En Francia no hubo una revolución política a juzgar por sus resultados. En Francia hubo, primero, un intento de reforma de la monarquía absoluta de Luis XVI en Versalles. Mediante la convocatoria de los Estados Generales en Versalles intentó. Y hubo un momento casi revolucionario del abate Sillas cuando transformó el tercer estado en Asamblea Nacional, sin la presencia de los aristócratas ni del clero. Eso fue revolucionario. Y además amenazó con algo que es posible que nosotros también lo hagamos, porque yo pertenezco a un movimiento de ciudadanos por la República Constitucional. Es posible que nosotros también hagamos lo que Sillas hizo. Para obligar al clero y a la aristocracia a que se reuniera junto con la gente burguesa, entonces eran los profesionales burgueses, que era el tercer estado, para obligarlo a reunirse en una sola asamblea, donde se votara por cabezas y no por órdenes, como el rey quería, Sillas proclamó que mientras no se reunieran y aceptaran eso, pidió a los franceses la abstención fiscal, que no pagaran impuestos. Eso no renuncio yo a que también lo hagamos aquí, porque es una medida extraordinariamente eficaz. Pues con eso le contesto a que esa primera parte terminó. ¡Viene la Bastilla! ¡Adiós! Esto ya es otra cosa. Aquí empezamos ya con los mitos. La Bastilla, ¿sabéis lo que es la Bastilla? Ninguno lo sabéis, pero los que lean mi libro se van a enterar, de verdad. La Bastilla fue tomada por un grupo de marginados, parados, sin oficio, algunos mendigos, muy 10 o 12 mujeres de la calle y un grupo de menos de 100 artesanos. El Ayuntamiento de París había autorizado a los burgueses de París que fueran a los inválidos, los que conozcan París saben bien a lo que me refiero, no voy a explicar ahora eso, a recoger cañones y fusiles, porque estaba París y el pueblo atemorizado de que la tropa del rey, que eran extranjeros, regimientos alemanes y suizos, venían marchando sobre París, y era cierto. Entonces querían defenderse, y el ayuntamiento les autorizó a retirar este arma, pero no tenían pólvora. Al llegar al Palais Royal, donde se reunían para recoger los rumores sobre todo lo que estaba sucediendo en Francia, grupos de expectantes, de mujeres, de hombres, donde estaba el gran periodista Camille Desmoulins,